Hoy es 15 de junio del 2010. Esta es la recta final del aula 89 de hoy y de miscelánea universitaria de este curso académico. Como sabéis, este es un programa en que vienen personas más o menos relacionadas con nuestra universidad a hacerles lo que yo denomino la radiografía musical. Y bueno, pues esta noche tengo la suerte de contar con tres personas muy relacionadas con el Aula 89 y con el miscelánea universitaria de hoy, porque hoy es el último programa y bueno, pues hoy vamos a contar con la presencia de Carlos Adelantado, de Guillermo de Rivero y de Uriol Millán, que nos van a hablar de su experiencia como técnicos de sonido de Radio Universidad y como estudiantes de comunicación. O sea que no os vayáis, no dejéis la sintonía de miscelánea universitaria, que hoy va a ser un programa muy, pero que muy interesante. Es paradójico que hoy el programa, en este último programa de este curso, estemos tres profesionales y un aficionado. El aficionado soy yo y los tres profesionales los tengo al otro lado del micrófono. Ellos han hecho posible que, bueno, que Radio Universidad funcione, tire para adelante, porque siempre han estado apoyando estos programas desde el otro lado del cristal. Y hoy quiero que estén en este lado del cristal. Buenas tardes a los tres y muchas gracias por acceder a hablar en este último programa de miscelánea universitaria. Quiero que me contéis, en primer lugar, cómo accedisteis a trabajar aquí este año con nosotros. ¿Qué tiene que hacer una persona que estudia comunicación? Como, bueno, vosotros ya estaréis a punto de terminarlo o... Uh-huh. Bueno, en primer lugar decir que profesionales aún no somos y que nos queda un largo camino que recorrer. O como mucho somos dos aficionados y dos profesionales. No. Y empaparnos de cada uno de la gente como tú, Nacho, que viene aquí, porque lo he dicho siempre, que el motor de Radio Universidad es la gente como vosotros que venís aquí de colaboradores y que realmente hacéis realidad, claro, el programa. Pero yo os digo que sois profesionales porque a vosotros os toca trabajar con amateurs, que somos los que estamos del otro lado del micrófono. Entonces, el día que vosotros vayáis a una radio, una televisión o donde sea y trabajéis con verdaderos profesionales, estoy seguro que no os encontraréis las dificultades que os habéis encontrado de trabajar aquí, porque yo muchas veces vengo a la radio y no traigo absolutamente nada preparado y bueno, vosotros me lo ordenáis todo y bueno, pero no perdamos el hilo. Me parece, decidme, Guillermo, que va a ser un programa de piropos mutuos, sí, como si no es la última semana. Bueno, hay que ser pelota. Vosotros me habéis tratado muy bien durante todo el curso, no está mal que por unos minutos pues os ponga bien. Ah, y si hay algún cazatalentos por ahí escuchando, que no se acuerde, que recuerde estos nombres: Guillermo de Rivero, Uriol Millán y Carlos Adelantado, porque harían un buen negocio fichándolo. A ver si los hay detrás del transistor ahí escuchando, pues ojalá. Bueno, decidme, ¿cómo accedisteis a esta beca para trabajar aquí en el control de Radio Universidad? Bueno, no solo en el control, sino en la locución, en la producción, cosas, en los informativos, en fin, en todas las... todo lo que habéis hecho aquí en esta radio. Bueno, pues aquí en esta radio trabaja mucha gente, entre colaboradores, gente que viene a echarnos una mano y becarios, somos muchas personas, hay que agradecérselas a todos y todo el mundo hace un gran trabajo. Pero bueno, aquí se convoca una beca para este departamento universitario, para la radio de la universidad, y sale más o menos en septiembre, ¿no? A principios de septiembre, creo que recordar las fechas. Correcto. Y bueno, pues complementas todos los papeles que te piden, que son muchos, por cierto, y te hacen una pequeña prueba. Yo creo que lo más importante, aparte de bueno, estar atento a las fechas y todo eso, es tener interés. Es tener que te guste la radio, sí, que quieras trabajar aquí y que, bueno, no te importe echar una hora de más o venirte tal o estar aquí. Te tiene que gustar, si no, a lo mejor se hace un poco cuesta arriba. Yo creo que esta experiencia para nosotros, yo sé que también hablo en boca de Oriol, ha sido fabulosa. Gracias a todos vosotros, gracias a la gente que ha estado por aquí echándonos una mano, pero ha sido fabulosa por eso, por todos vosotros. Especialmente tú, Nacho. Bueno. Bueno, yo no voy a repetir el discurso, sí, de agradecimientos porque si no... Me lo tenía preparado, llevaba toda la semana preparado. Lo estaba ahí, lo tenía todo escrito. Bueno, porque una carrera como esta vuestra de comunicación, decidme, yo soy de ciencias puras, de modo que yo no controlo muy bien qué es lo que se estudia qué aplicaciones vais a encontrar para vuestro futuro profesional de lo que habéis aprendido aquí, o quizás... una vez que salgáis de aquí, que habéis terminado la carrera, vais a dar un cambio radical a vuestra vida. Claro, el problema de comunicación audiovisual, que es un árbol muy, muy grande, que tiene muchas y muchas ramas. Entonces, nuestros estudios derivan desde el cine puro estricto, ya sea como cámara, guionista, director de fotografía, desde el mundo de la radio, ya sea en locución, en control, en redacción, desde la fotografía o incluso desde un departamento que se dedica a analizar contenidos audiovisuales y hace estudios puramente escritos. Entonces, supongo que es una rama muy grande y nosotros somos pajaritos que tenemos que buscar y encontrar la rama que más nos gusta para hacer nuestro nido. Y el otro problema es que en la Universidad de Salamanca, bueno, problema o no problema, pero es que se está ofreciendo solo el segundo ciclo. Entonces venimos a estudiar solo el segundo ciclo y otros venimos de otras carreras, sí, o como es en mi caso de Publicidad y Relaciones Públicas, que son carreras parecidas, y solo se ofertan optativas en quinto curso. Entonces, como yo siempre digo, salimos con conocimientos ¿de básicos todo? De todo, pero sin un conocimiento profundo y exacto sobre una materia específica. Y esta es la tarea que tenemos que realizar a partir de ahora, o que durante estos 3 años la hemos tenido que realizar ya, digamos, fuera de horario universitario. Pero, por ejemplo, de todas las amplias materias que o posibilidades que se os ofrece el día de mañana, ¿con qué os quedaríais, no? A mí me gustaría que dijerais la radio, ¿no? Pero a lo mejor os gusta más ser cámara, la locución, ser presentadores de un telediario o producir programas o escribir un guión, yo no sé. Yo tengo que decir que a mí, de momento, este mundo me gusta mucho y no tiene visos de que me vaya a cansar y todo eso, bueno, porque acabo de empezar, pero sí, a mí esto, la palabra, hablar, la radio, entretener a través de la radio, me gusta mucho. Lo bueno que decía Oriol es que la comunicación audiovisual es un árbol con tantas ramas que, bueno, a lo largo de todos estos años a mí me han permitido hacer muchas cosas y entre otras cosas que, por ejemplo, no ha comentado Oriol, pues la fotografía, el cine, tanto es muy interesante, la gestión de eventos también, ¿no? Uh-huh. Esa clase de cosas se me ha cruzado por delante y me ha gustado mucho, pero yo veo mi futuro más próximo, no sé lo próximo o lo lejano que está, en la radio, sin duda. Y tú, Carlos, cuéntame tu historia, porque es un poco distinta a la de Guillermo y Oriol, ¿no? Es para hacer una película. Sí, es para hacer una película, es un caso aparte. Yo soy de ciencias puras, como tú. Muy bien. Sí, soy licenciado en química. Sí. Pero siento una afición, una pasión, una devoción, un amor, un sentimiento bastante fuerte por este medio de comunicación que es la radio. ¿Sí? Una afición muy grande que me llevó hace 4 años a empezar en este mundo. Ir creciendo poco a poco a partir de empezar a usar una mesa de mezclas que es para mí ya bastante simple. Hace 4 años me daba un poco de miedo, ¿no? Sí. Ciertamente lo confieso. Decía, ¿cómo puedo ser yo capaz de manejar esto? Y ahora me parece un juguete. Porque ya. Yo me lo paso francamente bien manejando una mesa de mezclas. Y para mí la radio es una afición, sin duda. Porque profesionalmente el futuro en este mundo está bastante complicado. Y yo por lo menos tengo la idea de seguir haciendo programas, pero siempre en un... digamos, segundo plano profesional, pero en un primer plano sentimental y a nivel de hobby y de afición. Lo cierto es que este mundo, como digo, está bastante complicado y yo veo esto como un entretenimiento, más que como una profesión. En el momento en el nunca que... Nunca se sabe, Carlos. Hombre, hay que decir que dice que es un entretenimiento, pero que le ha echado horas... por amor al arte, como digo yo, que es lo que hacéis vosotros, sí. Cantidad de ellas, ¿eh? Y él te lo va a decir, está aquí cada día dando el callo. Sí, casi 200 horas. Por amor horas, profesional. Casi 200 horas que hemos estado este año colaborando en este Aula 89 de forma habitual, si no recuerdo mal, en el primer cuatrimestre, jueves y viernes. Solamente un martes, que recuerdo que te hice el control, un martes en el que... conocimos al director del Rincón del Vago, además fue bastante curioso ese programa, fue muy, muy entretenido. Y ya no solo por las tardes, sino ahora también me dedico a las mañanas a hacer ese magazine estupendo, nos vemos en septiembre, también a hacer el control del informativo y también los viernes ese unishow. Bueno, aprovechamos, aprovechamos, Carlos, para decir que mañana último programa de Nos Vemos en Septiembre de la temporada, ¿sí? A las 12 y que va a ser un poco especial, ¿no? Sí, un programa sin guión. Porque vamos a decirlo, ¿no? Como tantos de ellos aquí en Radio Universidad. Bueno, por eso esta experiencia que os lleváis de aquí, porque nunca vais a recibir un locutor que se siente enfrente de vosotros y que no sepáis lo que va a hacer. Pero Nacho, una mirada tuya vale más que 10 páginas escritas en Times New Roman 12 a 2 columnas con los controles técnicos a la izquierda y la locución a la derecha. Bueno, pero nuevamente... os escapáis de mi pregunta. Yo voy al grano. Si mañana podéis elegir, yo, desde luego, yo soy, como dice Carlos, yo soy farmacéutico. Y yo, si fuera millonario, no trabajaría donde estoy trabajando y vendría Elena Villegas y le pediría, por favor, que me dejara hablar o trabajar de lo que fuera en Radio Universidad. Aquí. Yo, la verdad es que no conozco otros mundos más que este de Radio Universidad. Entonces, tú, Guillermo, ¿seguirías en la radio o quizás te decantarías por la fotografía? No, yo si es, como tú has dicho, si es por soñar, si es por... Sí, soñar, soñar. ...el futuro, tal, todo eso, yo soñaría con estar en la radio. Encontrar un huequecito pequeño que me permita hablar a gente de mis aficiones, de algo que me guste y que a ellos también. Eso sería mi sueño. A ver qué tal. ¿Y tú, organizar grandes eventos? No, mira, yo personalmente creo que en el mundo de la comunicación audiovisual pues hay dos sectores, ¿no? Un sector más técnico y otro más creativo, que estás más enfrente de la cámara. Sí. Yo tengo claro que por mi manera de ser y para encontrar mi felicidad, si, evidentemente, si mañana me sale cualquier oportunidad en cámara, en una televisión o en control de una buena radio, iré. Pero no es mi forma de ser pasarme mi vida detrás de una cámara. Entonces, sé que por allí yo no iré seguro y lo intentaré evolucionar. Pero si me estanco, me voy a hacer de monitor con los niños, que es lo que hago siempre. Sí. Y que me siento más realizado y soy más feliz. Yeah. Entonces, yo, mi sueño, básicamente el mundo de la radio me encanta. Mi sueño en el mundo radiofónico sería tener mi programa de lunes a viernes a las 12 de la noche, comentando la actualidad deportiva, como tantos hay. Y luego hacer las maletas el sábado y ir a ver el FC Barcelona y locutar, ya sea en catalán, en castellano o en francés, pues mi equipo. ya sea al Barça o ser locutor, vaya. El mundo radiofónico, lo que sería un carrusel deportivo, digamos. Ya lo sabéis. Eso, o si no, poner dentro de 5 años La Sexta, porque Andrés Buenafuente estará un poco viejo. Entonces, me parece muy bien. Estoy allí para ser la generación, yo hice, ¿no? La nueva. Yo hice farmacia, luego seguí estudiando y cuando, digamos, que cumplí los objetivos familiares y yo no ganaba dinero para mantenerme, mi padre me ofreció, me dijo, bueno, ahora que has terminado, yo te pago la carrera de periodismo. Y fui cobarde. Ahora lo digo aquí públicamente. Me dio miedo cambiar de mundo. Es decir, ahora he estudiado todo de ciencias hacia un mundo científico, que es al que realmente soy un profesional. Y no sé, a veces pienso que tenía que haber sido valiente y haber empezado. Bueno, esto me sirve a mí. Venga, Carlos, ahora esto cuéntame. Me sirve a mí. No, me sirve a mí por una experiencia vital de alguien que ha empezado por mi rama, sí. Bueno, no descarto nada, no descarto estudiar más carreras, me gustaría. Sí. Ayer me lo decía, ¿eh? Sí, además, incluso él me comentaba esto que acaba de hablar, de que le gustaría ser locutor de un programa deportivo, y yo le comentaba a él también eso, que no descarto estudiar una segunda carrera y por qué no periodismo, a mí me gustaría. ¿Más que comunicación audiovisual? Sí, yo creo que me gustaría más el periodismo porque me daría más enfoque. Fíjate, yo no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que tendría, perdona, más salida comunicación audiovisual que el mismo periodismo, porque yo creo que da una formación muy amplia, ¿no? Quizás no seáis ahora mismo unos profesionales de todo, pero sí da una visión más global. No sé, decidme qué pensáis. Yo creo que deberían ser dos carreras que deberían estar aún más ligadas. Fusionadas. Y sí. Ya están, porque comparten, creo que el primer ciclo, todas las asignaturas troncales. Tanto periodismo, publicidad y relaciones públicas y comunicación audiovisual, teóricamente las asignaturas que se ofrecen por el plan antiguo del 2000 de la LOCSE, ahora ¿sí? Con el cambio no sé, pues eran las troncales, las obligatorias eran las mismas. De hecho, yo accedí a comunicación audiovisual y no hice ningún complemento de formación. O sea, sí, esas carreras, periodismo, entonces están muy ligadas y creo que debería haber más, ¿no? Porque el periodismo te enseña a manejar la información en diferentes medios y comunicación audiovisual te enseña a manejar los medios desde los que se emite la información. O sea, sí. Que realmente forman parte casi del mismo mundo, pero desde distintos enfoques, yo creo. Bueno, y ahora quiero preguntaros, ¿y dónde? Ahora ya hemos sabido, bueno, Uriol ya se le había visto el plumero. Guillermo, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿En Madrid? ¿En Barcelona? Esa es una pregunta escabrosa. Llevo bastante tiempo pensando, se vuelve a casa, a Madrid es donde más oportunidades hay, pero realmente yo, esta tierra Castilla me gusta mucho. Nací aquí, pero aunque crecí muy poco tiempo aquí, estuve un poco tiempo, me gusta mucho. Y creo que tiene sitios o formas de vivir o gente que no se va a encontrar en Madrid o Barcelona, aunque sea más fácil, aunque haya más oportunidades. Estoy en ese impasse. No sé si quedarme, irme, buscarme otro sitio. No lo sé, Nacho, no te puedo contestar en esta. Guillermo, ¿tú quieres volver a tu tierra? Pues, sinceramente, a corto plazo no lo tengo previsto. Bueno, voy en verano a recuperarme económicamente, a trabajar en tareas externas al mundo que nos conlleva hoy aquí a hablar. Sí. Y luego, la verdad es que tengo intención o de ir a aprender bien el inglés y no hablarlo como un tarzán, que es como lo hablo ahora, un poco como la monachita. Es decir, ir al extranjero, y si no, pues irme a la capital no le descarto. También yo soy un corazón un poco y un culo un poco inquieto, entonces viajar es uno de mis placeres y conocer gente, conocer nuevos mundos. Pero yo, todo el mundo barre para casa, como dicen, y en un futuro, pues yo sé que Girona es mi casa y que volveré allí. Tarde o temprano. Entonces trabajar, pues, locutor de RAC1. En el programa de lo que sería, bueno, Joan María Pou, que es uno de los locutores más importantes de allí. Bueno, está Pujal y está Joan, pues uno de estos ya me conformo. Y si no, Buenafuente hace el programa desde Barcelona. Tampoco hay que ir a Madrid para trabajar en 4 o en La Sexta. Muy bien, muy bien. Carlos. Yo, la verdad es que comparto la opinión de Oriol de ese espíritu viajero. A mí me encanta viajar. Yo tengo una casa, está en Córdoba, está bastante lejos de aquí. Hace unos meses que me vine aquí a estudiar mi último año de carrera con la beca Seneca, que es una beca parecida a la Erasmus, pero a nivel nacional. Sí. y ahora mi próximo destino está en Barcelona y yo solo pienso de aquí a unos meses que me tengo que trasladar y a partir de eso a seguir construyendo y a seguir sembrando para recoger lo que yo tenga que merecer y ya no solo en Barcelona, que es mi próximo destino, sino en cualquier otro, pero que se reconozca mi trabajo y mi esfuerzo. ¿Y sueñas con vivir de la química o de esto? De esto, por supuestísimo. Eso no tengo ninguna duda a ese respecto. Pero como comentaba antes, profesionalmente este es un mundo complicado. Mucho. Yo quiero seguir viendo esto como una afición. Quiero seguir viéndolo siempre como un divertimento, como un entretenimiento, porque quizá sería peligroso eso de meterme a trabajar en la radio y tener que vivir de ello como un trabajador y dejar de pasármelo bien. Bueno, porque esto es una escuela. Pero lo importante es correr y vas a chocar contra la pared. Y te vas a levantar y volverás a chocarte contra la pared. Yo lo que estoy claro hasta que no tengo una frente de 2 palmos, porque he chocado muchas veces contra la pared, luego a lo mejor diré, bueno, Uriol, a lo mejor... ¡Ay, majete, que no te queda a ti todavía por vivir! Por eso me voy a chocar muchas veces. ¡Eres un veces. Juvenil! Me voy a chocar muchas veces contra la pared. Eres que un... está muy difícil en este mundo, pero no por eso no hay que dejar de soñar y no hay que dejar de... Bueno, los tres con los que he trabajado este año aquí en Radio Universidad tienen preparada una canción... pegaros entre vosotros a ver cuál es la que ponéis, porque yo creo que nos va a dar tiempo a poner una. Entonces, sí. Yo creo que deberías empezar tú, Carlos, que eres el más melómano de todos, el que más sabe de música. Bueno, el que más intenta saber de música. Yo, la verdad es que no recuerdo muy bien este formato. ¿Se supone que hay que dedicarla? ¿O? No. presentarla y justificar por qué la pone. Luego, lo de las dedicatorias, ahora os las dejo al final, que vamos a saludar todos, los cuatro. Yo he escogido una canción de uno de mis grupos favoritos actualmente, es Coldplay, el grupo, la banda de Chris Martin, y una canción que a mí particularmente me llena de energía y de optimismo, y en la letra ya se puede vislumbrar, si la traducís al español, toda esa energía, ese positivismo. Además, el título ya lo dice todo, Viva la vida, es una canción muy vital, muy... llena de vitalidad, sí. Tenemos aquí a un presentador de una radio fórmula en potencia, ¿eh? Amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix i dolors avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat ni dolors cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat avui dolors jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui Dolors proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va, Dolors, que avui serem dos nens grans. Preséntala y justifícala, ¿por qué? Pues quiero justificarla. Bueno, la canción es de un grupo que se llama Manel, que no es de un cantautor, se llama Manel y ninguno de los cuatro integrantes, su nombre es Manel. Ah, es un grupo musical, es yo pensé grupo, que era un cantautor. Es un cuarteto que, nada, pues el año 2008 sacaron este disco, Los Millors Professors Europeus, Los Mejores Profesores Europeos, y se lanzaron en un sí. boom. Incluso salieron mucho en los informativos porque pidieron en directo la renovación de Pep Guardiola. ¿Ah? Porque hay una canción que tiene como un estribillo y la gente del público sube a cantar. Entonces la pidieron y salió en Televisión Española por eso, pero más allá es un grupo de Cataluña. El he elegido porque realmente una de las cosas buenas de ser tan pequeños como Radio Universidad es que puedes decir lo que quieras en el micrófono. Y yo mismo esta canción ha sonado más de una vez por el 89.0 simplemente porque a mí me gustaba y quería darla a conocer. Y esa es de las ventajas también de trabajar en medios pequeños como es este. Es la ¿no? magia de la radio. Es la magia. De que aquí nadie nos impone lo que ponemos y nadie nos impone lo que decimos. Pues por eso he dedicado esta canción. Aunque alguna vez la directora nos tenía que echar alguno. No, no. Y más mal que nos la eche porque si no nos vamos explayando. Funde la tuya, Guillermo, que aquí presentamos todos. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know. Bueno, pues este era Johnny Cash cantando Hurt, que es una canción de Nine Inch Nails. Y el country tampoco es el tipo de música que más me guste o que más escucho, pero sí, Nacho, como he seguido tus entrevistas y veo que son bastante personales, ¿sí? Creo que el country es la música más introspectiva para mí, ¿no? Porque habla de, bueno, pues historias muy dramáticas y tal, dramones, que con los que tengo cierta empatía, no sé, me gusta. Así que por eso te he caído esta canción de Johnny Cash. Bueno, me ha gustado muchísimo las tres canciones que habéis elegido y lo bien que lo habéis justificado. Como yo, en el programa, como muy bien sabéis, cuando termina el programa, siempre digo, la última canción vamos a... quiero que la justifiquéis y que la dediquéis, ¿no? Bueno, pues yo creo que llega el momento de los agradecimientos de los cuatro. O sea que, ¿por quién empezamos? Venga, por el orden de las canciones. Carlos. Agradecimientos. Bueno, la verdad es que no voy a ser capaz aquí de condensar todas las personas y mencionar a todas las personas con las que he podido trabajar en este año 2009-2010. Han sido muchísimas, tanto habituales como esporádicamente, como es tu caso. Pero si tengo que dar las gracias, es porque me han permitido estar en esta emisora, hacer lo que más me gusta, que es radio, y ya no solo desde aquí, sino también desde el otro lado de la pecera, como nosotros solemos llamar. Sí. Desde el otro lado del cristal, poder vivir esa pasión radiofónica. Y no quiero dar nombres porque luego se me olvida alguno y luego pillo, pero simplemente quiero dar las gracias a todas las personas que han trabajado conmigo y especialmente a vosotros tres porque estáis aquí delante, estáis aquí compartiendo conmigo este ratito de radio, a Guillermo y a Oriol. He quedado por debajo, ¿sabes? Mi nombre, Carlos. Personalizo en vosotros porque sois los que estáis aquí ahora mismo. Guillermo, Oriol, por tantas tardes que hemos compartido, tantas risas, tantos buenos momentos. Y a Nacho, bueno, lo poquito que he podido trabajar contigo, ha sido un placer. Ese programa de enero no lo voy a olvidar. Bueno. Porque fue bastante, bastante bonito, tanto la entrevista como la música, porque a este chico que entrevistaste, a Javi, tenía muy buen gusto musical. Muy buen gusto. Por tanto, tengo un muy buen recuerdo de ese programa y simplemente gracias por permitirme hacer radio. Uriol. Yo, Nacho, como vamos mal de tiempo, seré muy corto y breve. Primero, las gracias en mayúsculas para todos los colaboradores por hacer la radio de Radio Universidad un proyecto eficaz, porque lo he dicho mil veces, sin vosotros esta radio no tendría sentido, porque yo con Guillermo a lo mejor hemos pilotado un poco el barco, pero el barco quien realmente estaba remando erais vosotros. Y luego a la gente que estaba en la entrevista cuando me dieron la beca por creerse el rollo que les metí, porque yo salí de allí, vaya rollo les he metido. Gracias por creerme. También pues a la coordinadora de la universidad, pues a Elena, por confiar tanto en Guillermo como a mí y darnos realmente una libertad. Desde el primer día sí. Pudimos presentar el magazine, cosa que antes no sucedía. Nos han dado la libertad, además de nos han dado la confianza que nos lo hemos podido combinar en tema horarios, en tema sin demasiadas preguntas. Y también me gustaría recordar a Alberto Marcos, que durante claro que sí. El primer cuatrimestre estuvo con nosotros, que realmente yo creo que ha sido la persona en lo que es en mi formación que he compartido más ratos en el estudio y que realmente cuando se fue pues fue un apoyo que dejó huérfano. Bueno, y a Guillermo porque, joder, gracias a él nos hemos soportado, hemos aguantado un año y eso significa mucho y hemos aprendido, creo, mucho mutuamente. Yo tengo que darle las gracias, lo primero es Uriol, por hacerlo tan divertido, tan ameno, por haberle hecho como ha sido este año. Segundo, a las personas que lo han hecho también posible, todos los colaboradores, a Elena Villegas, la directora de Red Universidad, toda la gente que ha creído en este proyecto, sí. También hay que darle las gracias. Y bueno, a dos grupos de personas más, primero a los que están detrás, a los que nos han escuchado, a los que no se nos han oído y no han decidido cambiar, a esos también hay que darle las gracias. Y sobre todo un par de personas que están por aquí al lado, a mi hermano R, a Luca, un chico que vino sí, por aquí, sí, sí, sí. Y a gente como Carlos, que ha venido aquí a colaborar desinteresadamente y que daba un poquito de su tiempo para que todo esto funcionase. Así que toda esa gente, muchísimas gracias por lo que habéis hecho. Bueno, mirad, paradójicamente, hoy a lo mejor mi vida radiofónica termina, pero comienza vuestro futuro. Y bueno, quiero que sepáis que este año he sido muy feliz trabajando aquí con vosotros. No sé si me volveré a poner delante de un micrófono o no, pero lo que sí que estoy seguro es que vosotros, allá donde estéis, cobrando o no cobrando, o de la manera que sea, vais a ser unos grandes profesionales. Quiero dar las gracias a Radio Universidad por permitirme estos muchos años que he estado trabajando, bueno, haciendo radio en esta radio, que es una bendición para nuestra universidad poder contar con instituciones y con radios en las que se puede programar música y hablar libremente sin que nadie te presione. Quizás algún día la calidad no sea muy grande, pero siempre desde la libertad. Por lo cual, estos años, yo no hablo de esta temporada, sino hablo de estos últimos años, quiero dar las gracias a mi amigo Alberto Marcos, que me ha enseñado mucho, que ha sido un gran apoyo, y cómo no, a la directora, que el peso de esta radio recae sobre sus hombros, y siempre ha mostrado confianza en mí y que, bueno, que ojalá se valore lo mucho que ha trabajado por esta institución del 89.0. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos los oyentes que han estado del otro lado del receptor y que ojalá nos volvamos a escuchar desde las ondas. Y quién sabe, si algún día... A lo mejor compartimos micrófono otra vez, ¿no? Sois famosos, acordaros de mí y darme trabajo. Lo haremos, lo haremos. Ha sido un placer. Hasta siempre a todos. Aula 89, el magazine de Radio Universidad. De lunes a viernes y de 4:30 a 8:00 de la tarde. Con Guillermo del Rivero y Oriol Millán. Somida. Sintonizas la más joven. Radio Universidad de Salamanca, tu radio.